8 de la mañana y 12 minutos. Con la alegría de la bomba, nos vamos a nuestro segmento de opinión y entrevista. Y es que hoy nos acompaña el músico Oscar Lara para compartir con nuestra audiencia la invitación a participar en el taller Historia de la Bomba y sus formas de manifestación afro, que se realizará desde el 15 de abril en la sala de talleres de los museos de la Casa de la Cultura. Los días lunes será desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde, y los miércoles y viernes desde las 5 de la tarde hasta las 7 de la noche. Una oportunidad para que podamos hacer real el concepto de la interculturalidad en nuestra ciudad, conocer más sobre la cultura afro en nuestro país. Muy buenos días, Oscar, bienvenido. Muchísimas gracias, un saludo cordial para todos los que conforman este elenco de periodistas, y también pues agradecer la invitación de la emisora de la Casa de la Cultura. Bueno, Oscar, sabemos que ustedes van a desarrollar este taller aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuya finalidad es que la gente conozca la historia de la bomba, no solamente como instrumento, sino también como ritmo y también como danza. Sí, lógicamente ese es nuestro trabajo y nuestro objetivo. Pues se ha venido trabajando por muchos años, considerando y tomando en cuenta pues que como docente vi bastante vacío, y como artista mucho más. En nuestra misma etnia afroecuatoriana hay bastante desconocimiento de lo que es el género. Bueno, unos dirán, ya apareció otro más con otra realidad. La verdad es que nosotros no podemos decir que somos al 100%, pero sí al 99.99%. con investigación lógica y verás que viene desde el continente africano. Entonces tenemos ya una certeza a la que queremos representar, dar a conocer, sociabilizar a la sociedad. Y bueno, no es tarde para que hacer conciencia también con aquellos artistas que están interpretando nuestro género y tal vez lo están haciendo de una manera inadecuada. Oscar, ¿qué podemos adelantar ya de lo que tratarán ustedes en estos talleres y que de a poco, a través de estos procesos de investigación, los tienen de primera mano? Sí, estamos trabajando con 4 ejes. Yo tengo que agradecer, pues siempre digo, nuestro Señor nos da esa capacidad, esa intelectualidad y también las oportunidades. Y yo tuve la ocasión de conocer a un coterraño y compañero de nuestra tierra, Imbabura, quien radicó en Estados Unidos, y cuando él me buscó a mí, pues estábamos en el mismo camino, con el mismo objetivo, y nos hemos unido para hacer realidad esto. Los 4 ejes constan en, primero, dar a conocer la identidad, historia de la bomba, que consiste en conocer sus raíces, sus orígenes, cómo viajó de continente africano, qué países nomás viajó y cómo llega acá al Valle del Chota, no contado tal vez como está, entre comillas, simplemente los afros o los negros, como se decía en ese entonces, llegaron a acá traídos por los jesuitas y bueno, así es como se cuenta en los periódicos. La realidad es otra, el origen y la raíz. Entonces nosotros hemos descubierto que pues nacemos desde la creación con este don, con este dote que Dios nos ha dado, y es una identidad de los afros, tanto espiritual, corporal como intelectual. Bueno, y estos 4 ejes que ustedes van a desarrollar, tengo entendido que trabajarán por meses. No sé cómo será este proceso, este avance que ustedes van a desarrollar. Sí, este primer semestre se ha presentado el proyecto y tengo que agradecer la apertura y también el interés de la casa de las autoridades presentes y, ¿cómo se dice? Las autoridades de la autoridades, casa. Autoridades, sí, actuales es la palabra correcta, que nos han abierto las puertas, y ahí sí se siente que en realidad estamos tratando o dando los espacios para hacer esta diversidad cultural y las distintas manifestaciones. En estos 6 meses queremos dotar a los estudiantes que están entre básica, bachillerato y después del bachillerato, sin límite de edad, porque tenemos conocimiento y creemos que más que esté la persona en 70, 80 años, no deja de tener conocimiento y deja de aprender y adquirir lo que se puede enseñar. Entonces, en lo que respecta a la historia de la bomba, como dije, la identidad de la bomba, su ritmo, su género y la etnia, en ello también se va a trabajar lo que es la raíz y la propia vivencia de manifestación de la danza. ¿Teórico, práctico? Teoría y práctico. Y entonces a eso iba. Justamente la instrumentación tiene que ser conocida primero. Y para que las personas ejecuten, lo ejecutarán con conocimiento. Entonces, el conocimiento y ejecución de los instrumentos autóctonos de la bomba. ¿Cuáles son los instrumentos que estarán en estas? Me voy a extralimitar un poquito porque es un poquito para nuestros radioescuchas y quienes estén enlazados con la emisora de la Casa de la Cultura, pues ya es una novedad. Yo vengo haciendo música desde 1987. Y resulta que este año pude recién conocer a la familia de los instrumentos afroecuatorianos. Y la familia del instrumento del aparato que se llama bomba aquí, son tres que acabé de conocer justamente en estos talleres que hemos estado nosotros trabajando. Y es admirable, es increíble que tal vez ya estemos en una edad avanzada de haber recorrido por el mundo con esta vida que el Señor nos ha prestado. Y no conozcamos a veces la esencia. Entonces, aparte de este aparatito que se llama bomba, que es el que renace acá en el Valle del Chota y da vida nuevamente a este género, la familia que viene del continente africano, ustedes lo van a conocer, van a tener esa oportunidad. Yo también no me familiarizo mucho con ellos. Entonces, es una familia completa. Aparte de ello, como percusión, autóctonamente, pues los instrumentos son la hoja, otros instrumentos que yo voy a proveer al Museo de la Casa de la Cultura, como es la quijada de un animal bien tratada, que ya está en tratamiento ahorita para poder utilizarla como instrumento. Ajá, ¿no? Utilizarla. Los instrumentos primitivos que utilizaba la banda mocha del Valle del Chota, como son el puro y muchas cosas. ¿Estarán las calabazas presentes? Exacto, sí. Vamos a tratar de conseguir todo ello porque vamos a nutrir en el museo de los instrumentos y la información correcta para que tengan conocimiento. ¿Y todo esto es de las manifestaciones afro solo de la provincia de Imbabura o también del Pacífico ecuatoriano? Yo le puedo comentar que la mayoría de instrumentos que aquí, bueno, los que estamos manifestando ahorita, son dados y enraizados aquí. En Imbabura. Son descubiertos aquí en la provincia de Imbabura. Yeah. Por esa necesidad mismo de hacer manifestar el ritmo, la música, nace esa necesidad. ¿Tendremos la hoja de capulí presente? ¿Darán? Como parte de instrumento? Capulí también. Como la parte teórica, estamos tratando de traer contactarle al especialista que ha grabado con nosotros casi en la mayoría de los discos. Hay muy pocas personas que ejecutan eso. Entre ellos hay un señor que recién nomás fue muy entrevistado porque interpreta la hoja, la guitarra, casi tres instrumentos al mismo tiempo, él solo. Sin embargo, pues para nosotros hacer las demostraciones durante estos 6 meses vamos a conseguir a todos los especialistas de los instrumentos. Bueno, tenemos entendido que estos talleres se van a desarrollar durante 3 días a la semana, sí. Que es el día lunes de 3 a 5 de la tarde, miércoles y viernes de 5 a 7 de la noche. Y la inauguración se va a desarrollar este 25 de abril. El 15 de abril a la 1 de la tarde, datos que nosotros tenemos. Se van con tenemos. 6 meses de taller, entonces. Sí, son 6 meses. ¿Y tendrán alguna especie de, cómo va a ser la metodología para adentrarse con cada uno de los talleristas? Porque toda la información que van a presentar es bastante extensa, ¿no? Uh-huh. Teórica, práctica con los instrumentos, y aparte de eso también hablar sobre la historia de la identidad afroecuatoriana. Sí, es una planificación que nosotros tenemos que manejar por temas y de acuerdo por áreas, como se puede decir. Llamo áreas porque aquí se va a manejar temas que son la danza, uh-huh. Temas que es la instrumentación, la parte teórica. Entonces nosotros como docentes a lo menos tenemos la experiencia de manejar una planificación correcta. ¿Cuántos maestros estarán? Aparte de las dos personas que somos los interesados en difundir esto, pues habrá unas 3 o 4 personas más que son los especialistas para hacer la demostración y el manejo de las destrezas instrumentales. ¿Cómo será el tratamiento de costo? ¿La gente tendrá que realizar alguna donación? ¿Cómo será? De acuerdo al convenio que se ha realizado con la Casa de la Cultura, pues con las autoridades. Ellos tienen un propio sistema, un manejo económico, entonces nos han proveído que cuesta $30 por mensual y $10 de inscripción, en vista de que ese dinero no es tanto, como se dice, para lucro, sino para mantener y desarrollar siempre estas actividades de lo que están haciendo estas diversas manifestaciones, porque hay muchos proyectos que ha habido aquí en la Casa de la Cultura. Los interesados, ¿cómo deben inscribirse? ¿Qué deben hacer? Sí, se ha dotado, pues, que todos los que quieran inscribirse, y a los que ya invito cordialmente, porque las inscripciones arrancaban desde el 1 de abril hasta el 15 de abril, directamente con mi persona al número 0987-960-317. O cualquier información, si es que no pueden contactarse conmigo, también venir acá con la señora Virginia, que es la que está al frente del museo, y ella también nos está ayudando y apoyando bastante. Oscar, con la señora Virginia en los museos, dice, ¿no? Sí, en el área de museos. Una de las cosas que también nos gustaría que nos comparta es que usted, Oscar, es un cantautor, y la mayor parte de las composiciones tienen que ver con ritmos bombas, ¿o les ha puesto otros ritmos? Autóctonamente, pues, yo tengo que comentar que cuando me inicié, yo hacía música nacional, de toda clase de música. Soy un, ¿cómo se dice? Nunca me gusta decir soy experto, pero domino muy bien los instrumentos que manejo como arreglista y compositor. Pero cuando yo me involucré justamente en 1989, ya con los hermanos Congo, el finado Milton Tadeo, formé la primera agrupación, que son los Brillantes de la Bomba. Siempre interpreté la bomba, pero de autores que ya estaban vigentes, como fundadores de la bomba, los hermanos Congos. Yo empecé a crear mis propios temas en base a lo que yo he ido descubriendo, investigando con la trayectoria, y dándome cuenta toda la riqueza que tenemos en el ámbito cultural afroecuatoriano, y tratando de expresar todo lo que vivimos, lo que tenemos. Aparte de ello, yo también canto, como se dice, a la creación, a la vegetación. Por eso es que este ritmo, Mi Bomba, es un tema bastante solicitado, porque está pegando bastante por su contenido. Bueno, queremos agradecer la participación de Oscar Lara acá en el noticiario de Zona Cultura. Recuerde que usted puede inscribirse ya marcando al teléfono 09-87-96-03-17, al taller que inicia este 15 de abril y que lo han denominado Historia de la Bomba y sus formas de manifestación afro. Muchísimas gracias a usted, Oscar. A ustedes muchísimas gracias por el espacio y la cobertura que nos han brindado para poder ampliar este proyecto. Muy amables, muchas gracias. Nos vamos con mensajes de la institución. Al volver estamos ya con más invitados para seguir compartiendo aquí en la señal de 100.9 FM y 940 AM.